Bueno, llegó el momento de darles la bienvenida una vez más a María Pía y Juanpi. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Hola, Soles. Sí. Es Sole, la operadora. Cuéntenles a la gente. Hola, Martín, también. Nuevamente. ¿Qué tal? Martín, ¿cómo va? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos parte de un nuevo movimiento, un proyecto político que estamos tratando de armar y de impulsar campañas y cosas recopadas para mejorar, para generar el cambio. Las cosas que por ahí son re chiquitas y que nadie piensa, pero que hacen al funcionamiento, a que la gente esté como más dispuesta, buena onda, que haya buena onda. Y generen otro enfoque, sí. Otra mirada, y otra manera. Una ciudad como más divertida, más, bueno, no sé. Más verde y mucho más linda. Y bueno, en este caso vamos a abordar un tema muy delicado para todos, que es el tema de los motochorros, ¿no es cierto? Sí. Ah, que está de esta semana, por este episodio, ¿no? Sí. La realidad es que ellos existen y van a seguir existiendo y no podemos negarlo también, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos que esta gente trabaje causando el menor daño posible, ¿no? A nosotros, a la gente que trabaja, que por ahí tiene un mal episodio. Y bueno, entonces se nos ocurrió con Juanpi una manera de que esta gente pueda trabajar como más amparada, ¿no es cierto? Por el mismo sistema, de alguna manera. Entonces le brindamos como cierta protección. Quiero aclarar antes, chicos, que esto no es apología, porque ya sé, ya estuvieron hablando. Entonces, bueno, de ninguna manera nosotros estamos que... Es una realidad que existe, así como en Holanda le proporcionan a los adictos la droga. Nosotros creemos que si le facilitamos el trabajo, ellos no van a tener necesidad de ser violentos y de lastimarnos, ¿cierto? Entonces se trata de darles algunas herramientas para que el daño sea menor y a la vez ellos trabajen más cómodos. Por ejemplo, lo primero que vamos a tratar de implementar es, como existe ya en la ciudad de Buenos Aires y está buenísimo. Buenísimo, porque hay que decirlo. Un sistema que les proporcione las motos, tal como hacemos ahora con las bicicletas. Les vamos a entregar motos en diversos puestos que ellos las tienen que devolver en determinado horario. Sí, después... ellos van con su documento que puede ser falso para que no revelar su identidad, ¿no es cierto? Pero esto es directamente, o sea, suena como apología del delito. No, es lo que acabamos de explicar. De ninguna manera, porque es como una sociedad. No, pero de todos modos, digamos. Pará, entonces no estás entendiendo. Eso existe, ¿entendés? Ellos tienen que robar la moto. Entonces estamos evitando que le roben a un motoquero su moto. Vos le proporcionas la moto y ya no la tienen que robar. Cada norma, pensalo así, Paul, cada norma tiene aparejado un beneficio para vos, para la gente. Vamos a los pros y los contras, Juanpi. Los pros y los contras. La moto gratuita no roban motos. Sí. Se le proporciona un cubre patente, que es como una telita, sí, para cubrir la patente del vehículo que se le entrega. ¿Y ese cuál es el beneficio? El beneficio es para él. Revelar para qué, claro, para digamos, proteger su identidad, ¿no es cierto? Y hay algunas condiciones. Solo pueden cometer arrebato. Sí. No pueden robar con armas, como hemos visto el otro día. Está bien. Para eso les proporcionamos unas navajas de utilería que son retráctiles. Entonces, amenazan, amedrentan, pero no pueden hacer daño, no, ¿entendés? Pero nadie sale herido. Hay otra cosa también, requete importante, es que solo... que después las personas que son víctimas de estos motochorros pueden ir a buscar sus objetos a la sede central. No todos los objetos, no celulares, sino dinero, que eso lo perderían, ¿no? Claro, lamentablemente. Lógicamente el chorro con algo se tiene que quedar. Tendrían un subsidio estas personas. ¿Cómo? Los damnificados tendrían un subsidio. No, subsidio no, pueden recuperar los documentos. Porque, por ejemplo, el caso de una chica el otro día que se tenía que realizar una intervención quirúrgica y le hicieron un electrocardiograma que lo tenía en la cartera y lo perdió. Entonces, para que no pasen estas cosas, en la sede central se va a exigir a los motochorros que devuelvan documentación y todo. También para no condenarnos, ¿no es cierto? Porque son personas como todos nosotros, que tal vez lo que quieren es la plata, no el ecocardiograma, o como decía Juan. Entonces, son personas que no les interesa, digamos, dañar a veces. Simplemente, bueno, por la condición que les tocó, roban lo que tienen que robar, pero lo que es de urgencia y de necesidad, ellos pueden devolverlo, y apelamos a la conciencia del motochorro y a su corazón. ¿cierto? Y vamos a hacer una página, www.victimademotochorro.com, en donde vamos a poner, cada uno va a escribirnos y va a decir, me robaron en tal lugar, tal cosa. Ah, sí, fui yo, va a decir el motochorro que robó. Tomá, esto es lo que no me sirve y lo devuelve. Ah. Me cuesta mucho participar de este bloque. Y otra cosa que es re importante, pero para no olvidármelo, porque me pareció buenísimo, es que el motochorro, si por algún motivo, esto para también que se sientan totalmente amparados por este proyecto, si por algún caso interviene la policía o algún vecino con ánimo de linchamiento, puede dejar la moto, no hace falta que la devuelva digamos, en las sedes donde se otorgan las motos, sino que la pueden dejar en cualquier lado arrojada, que después gente, digamos, de nuestro organismo va, la recupera y la lleva al lugar que corresponde. ¿Qué tiene que ver lo del linchamiento? Perdón, no, quiero hacer una aclaración. En ese caso se le incauta también el dinero y los celulares y todo. Que el motochorro tiene la opción de que si por alguna urgencia o alguna situación que no tenía prevista, como algún intercambio, porque a veces lamentablemente pasa, a veces es más peligroso la víctima que se quiere defender que el motochorro, digámoslo también. Uh-huh. Entonces el motochorro puede dejar la moto arrojada sin necesidad de llevarla al lugar de donde la... Perdóname, Pia, porque tenemos que dialogar. Sí. Y Paul nos iba a hacer una pregunta. Sí, discúlpame, es que estamos re emocionados con el proyecto. No, más allá de que no entiendo casi nada, no entendía muy bien el tema del linchamiento, ¿no? Dijiste linchamiento y no me... Porque lamentablemente hay gente que... Que quiere resolver todo con violencia. Y no es la idea nuestra, ¿entendés? La idea de ustedes es erradicar. Es erradicar la violencia. ¿Habrás escuchado, Paul, casos de linchamiento? Todos en paz. ¿Sos un comunicador? ¿Habrás escuchado? Es que no estarás en contra, me imagino. ¿Y quién fiscaliza, por ejemplo, que esta gente devuelva las cosas, que no que use la navaja retráctil y no use un 38? Hay un registro de motochorros. O sea, ahora esto que contamos como abuelo de pájaro, esto es un proyecto de ley. ¿Está bien llamarlos motochorros? Porque para mí motochorro me suena a alguien que roba moto. Pasa que es un término que se instaló y nosotros queremos estar cerca de la gente y usar las palabras que la gente usa para entendernos. Si nosotros, digamos, usamos otro lenguaje, más la gente técnico, no va a comprender. Esto nos aleja. Nosotros queremos acercarnos. Sí, queremos estar con vos. En algún punto creo que es bastante feliz este proyecto. Pero bueno, algunas cosas me suenan media raras. Por favor, ponenos un me gusta en nuestro Facebook. Hacete amigo nuestro. ¿Cómo es el Facebook? No, esa era la página. Ahí mismo podés... Ahí encuentro el Facebook. La página, claro. Este es un proyecto. Y el Facebook es igual. También... Víctima de motochorro. Si me permiten, también abrimos las vías de comunicación para que la gente... tire ideas acerca de cuestiones que le preocupan y nosotros te armamos un proyecto. Y de ley. De ley, de cualquier cosa. Va, de lo que... Algo, digamos, de un bien común, ¿no? Para hacer una sociedad mejor. ¿Ya tienen gente registrada para este, esto, lo que pasa es que nosotros los proyectos los armamos... Esto queremos decir a la gente. No es tan difícil hacer un proyecto. Para nada. Un rato haces un proyecto. Es difícil sostenerlo. No, es que bueno, ahora si nosotros recibimos los votos adecuados y la gente nos apoya, perfectamente podemos... llevarlo acá. Bueno, chicos, tenemos un llamado telefónico. No sé si estará relacionado con esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, sí. Hola. Hola, sí. Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Quién habla? Sí, no, pero está buenísimo lo que están diciendo estos chicos. ¿Sabes el laburo cómo me facilita todo? No tengo que buscar moto, no tengo que nada. Voy, agarro la moto, la saco, pum, pim, pam, pum, ya está, termino todo. Ah, vos llamás, vos sos justamente un activista, digamos, sos un ladrón motorizado. No, yo soy una persona que no tiene otras actividades y no puede hacer otra cosa que hacer eso, ¿entendés? Porque a mí laburo ya no me da nadie, entonces ¿qué hago? Pum, voy, te saco la cartera, te saco un celular. Sí, atenti que es, hay algunas restricciones como que no se pueden usar armas, ¿m? Bueno, ya sé por eso, pero llego con la moto, pum, agarro, pongo primera, segunda, tercera, a una vieja le saco la cartera, a un chabón le saco el celular. Devolviendo documento. Uno o dos de esas por día y yo ya estoy hecho. Bueno, necesario que uses tu moto, te cuento. Te vamos a suministrar una moto. Pero eso, por eso estoy re... Está buenísimo el proyecto. Bueno, está genial. Espero que nos votes entonces. Gracias, Motochorro Anónimo. Genial. Buenas noches. Gracias. Bueno, esto está para cualquier cosa. Yo les agradezco mucho la visita. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, por el espacio. Vuelvan. Y si les parece bien, los vamos a invitar a escuchar una canción y nos va a presentar acá a nuestro compañero. ¿Qué canción?